Buenos Aires. A 2 meses de ser detenidos, los integrantes de Quebracho, Fernando Esteche y Raúl Lescano, nos recibieron en la unidad 19 de la cárcel Ezeiza. Los militantes, presos por haber roto 2 vidrieras de un local partidario del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Sovich, durante una manifestación posterior al asesinato del maestro Carlos Fuente Alba, se consideran presos políticos. Así lo explicó Fernando Esteche. Si bien formalmente estamos nosotros detenidos por la causa del repudio a Sovich, el asesinato de Fuente Alba, nosotros lo que sostenemos que en realidad esto es una excusa, no es la realidad de por qué estamos presos. Cuando decimos por qué estamos presos, la formalidad es esta causa, que nos ha condenado a 3 años y 8 meses de prisión por un scratch en un local partidario, pero la realidad es que lo que creemos es que estamos presos como somos el cuerpo de la revancha neoliberal, somos parte de la generación que en los 90, cuando estaba el fin de los grandes relatos y el apogeo del neoliberalismo, nosotros salíamos a luchar, cuando ellos decían que era el fin de la historia, nosotros salíamos a luchar por liberación o dependencia, a patio muerte, a proponer revolución, y esto de cara a la sociedad abiertamente. Así que con los 10 años después del 2001, 10 años de alguna recuperación a nivel de derechos populares, de lucha popular, creemos que estamos en una etapa de revancha, o hay enquistado en el Poder Judicial ciertos sectores que son los que van perpetrando esta suerte de revancha. Entonces somos los presos posibles, decimos nosotros. Muchos estarían muy contentos de meter preso al gordo de Lía por la comisaría, por ejemplo, o estos piqueteros que ahora son ministros o secretarios de Estado, seguramente Emilio Pérsico, o al Chino Navarro, o aún estaría muy contento de meter preso a la izquierda, queda como Vilma, que si bien se abrazó con la sociedad rural, igual la meterían en cana. Entonces, muchos estarían contentos con meter preso a muchos de nosotros, los medios alternativos, a toda esta gente que se ha puesto a desde hace tantos años, a construir y organizar lo que tenemos hoy como plataforma política popular. Bueno, somos los presos posibles, porque hubo un proceso de estigmatización, de anatema, de un montón de cosas que hace que esto que conversábamos temprano, que esté naturalizado, que nosotros estemos en cana. Raúl Boli Lescano, quien fue preso político durante las dictaduras de Onganía, Lanusse y Videla, se refirió a lo que implica estar nuevamente preso, pero ahora en democracia. Yo le expresaba a mis compañeros y compañeras que 13 Navidades y 13 Año Nuevo pasé en cana yo, inclusive la última, esta, ¿no? Y que no nos han podido doblegar, digamos, y en el sentido mantener viva los motivos por los cuales estamos, que eso lo expresamos en el juicio, bueno, luego lo vas a ver en el libro que te entregamos, la convicción de que cuando nos juzgaron y cuando nos hemos tenido entrevista y todo eso, que no nos arrepentimos, segundo, que hemos levantado en alto la bandera de lo que hicimos, digamos, ¿no? Más allá de las cuestiones penales, eso es cuestión de la justicia, como explicó el compañero. Pero hemos asumido una responsabilidad política ante el pueblo del hecho de haber ido a repudiar el asesinato de un trabajador, de un docente, de un pobre en Argentina. Como anteriormente también lo hicimos con otros compañeros, Teresa Rodríguez, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso fue Fuente Alba, digamos. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. 2 años sin el rubio del pasaje. Se cumplió el segundo aniversario de la desaparición de Facundo Rivera Alegre, ocurrida el 19 de febrero de 2012. En plena movilización por la recuperación con vida, Viviana Alegre, la madre de Facu, comentó a la RNMA sobre cómo avanza la causa, en pleno contexto del narcoescándalo. Y avanzar, avanzó poco, la verdad avanzó poco. Poco a poco, porque la gente todavía es como que sigue bancando lo que es la policía, como que hay gente que pide más policía, entonces se lucha, como yo dije siempre, contra un muro bastante fuerte. poder político de la provincia de Córdoba, la policía de la provincia de Córdoba, la justicia, porque están todos entongados. Es así de simple. Y bueno, Facundo desaparece el 19 de diciembre de febrero del 2012. Hubo testigos que vieron golpiza policial, que lo levantaban en un auto de civil dos personas y dos policías, y al final... nunca, digamos, el fiscal que entendió la causa nunca nos prestó atención a todo lo que nosotros presentamos. Entonces, sí, ahora en estos momentos imputó a tres personas, de los cuales dos son hijos de una mujer narco que le provee la droga a la banda de Daniel Córdoba. Y de los cuales uno es menor. Y es como que el fiscal en estos momentos quiere cerrar el caso diciendo el menor le pegó el tiro, el hermano es cómplice, y también dice que... empleado del cementerio que lo cremó, como para decir, no está el cuerpo, no hay pruebas. Entonces hoy nos juntamos, como acabo de decir, varias gente de diferentes organismos, de diferentes ideologías políticas, diciéndole, y el fiscal es como que dio vuelta, que sí, que no, pero tiene una cara de piedra absoluta. Es un fiscal que tiene causas relacionadas a ministro de la SOTA que lo dejó impune libre, que han hecho estafa y emitieron cheques sin fondo. Tiene causas relacionadas al cuñado del ex jefe de policía de la provincia de Córdoba, que mató a un pibe sin querer, y tiene la causa de Facundo. O sea, él dice que él no va a tirar 25 años a la borda de su trabajo. No, no lo va a tirar, porque va a ser fiscal general de la provincia de Córdoba. Y hay testigos que declararon y que está involucrado un comisario, o sea, un funcionario provincial que lo tuvo enterrado en el jardín de su casa. Y como la Fiscalía General no tiene fiscal general, la que está a cargo hoy, la doctora Volatti, el año pasado nos dijo que no iba a llenar la casa de su comisario porque faltaba datos más contundentes. ¿Qué datos más contundentes que están diciendo que lo tuvo enterrado en el jardín de la casa? En la marcha también participó Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza. Y yo quería felicitar a todos los jóvenes de Córdoba que tienen memoria, que están marchando. Y sería interesante, y se lo propongo como militante de hace muchísimos años, bueno, sería que la próxima inviten a sus padres, ¿no? La gente de mi generación, seguramente tengan nuestra edad, más canas quiero ver, o sea, más canas, pero por los pelos blancos, no por la policía, ¿eh? Que también participen, porque necesitamos una memoria colectiva y activa. Yo a través de la familia de Luciano Arruga conocí a Viviana, y ahí cuando vino Viviana a la PDH a hacer una conferencia de prensa, para nacionalizar lo de Facundo, nos hicimos cargo, presentamos una amicus curiae, que es una figura jurídica en la cual uno se presenta y empieza a pedir cosas. Y lo primero que le pedimos al fiscal Moyano es que retire de la investigación a la policía de la provincia de Córdoba, porque se sabe y se sospecha que ha tenido algo que ver, o si no, que simplemente no hizo absolutamente nada para evitar lo que le pasó a Facundo. Y finalmente, podemos decir, también dio su palabra Juan Gómez, padre del joven Sonrisa Gómez, torturado y asesinado por la policía jujeña a mediados de 2013. Y como a Viviana, a mí también me ponen las mismas trabas en la provincia. El fiscal se ríe que él no está para hacer esos trabajos. El fiscal general hace lo mismo. El ministro... me cansé de pedirle audiencia por intermedio de mis abogados y nunca jamás me recibió. El gobernador hace lo mismo. Y los chicos siguen sufriendo el mismo castigo en las calles todos los días. Mi hijo fue torturado y a los pocos meses, no conforme con la tortura, porque yo había hecho una denuncia por la tortura, apareció muerto en la casa de un policía. El fiscal nunca jamás hizo una investigación. Hay pruebas de las torturas y ellos dicen que no hay pruebas. Así que yo lo que le puedo decir a Viviana es que es una durísima lucha donde siempre se cierran las puertas de los fiscales y hay que seguir. Yo voy a seguir en cada lugar que puedo. Thank you. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Rosario. Los gremios que integran la CTA junto a organizaciones sociales y partidos de izquierda marcharon en defensa del salario mínimo vital y móvil, con la consigna: debemos crear mejores condiciones de trabajo para las discusiones paritarias de todos los trabajadores. La marcha tuvo la presencia del secretario de Relaciones Institucionales de la CTA Nacional, quien se refirió de esta forma. Escuchamos a Juan Carlos Pipón Giuliani. La CTA, acabamos de disponer una jornada nacional de lucha con paro y movilizaciones para el 12 de marzo, precisamente para plantearle no al ajuste, para plantear un salario mínimo vital y móvil que no puede ser menor a 9.000 pesos, para plantear una cifra de emergencia de 3.000 pesos para ir paliando cómo se ha devorado los ingresos, el proceso de devaluación y el proceso inflacionario. Por lo tanto, por eso estamos hoy acá en Rosario respaldando y acompañando esta iniciativa. Y a su vez, el dirigente se refirió a que los precios ya se han disparado en este año 2014 y que la canasta familiar ya se puede hablar de un valor de los 13.000 pesos. Pero es que ya se han disparado. Ellos ya hicieron colchón antes de fin de año, tanto las petroleras como los formadores de precios. Después acuerdan un determinado precio con el gobierno y no se cumplen. Ellos han hecho el colchón y ahora pretenden que el ajuste lo paguemos nosotros. No estamos dispuestos a hacer la feta de sangre y por lo tanto tenemos vocación de pelea y de representar los intereses de los trabajadores. Por eso vamos a ganar la calle en todo el país el 12 de marzo. ¿En cuánto ven que está hoy la canasta familiar? Alrededor de 13.000 pesos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. La Rioja. Este martes 18 de febrero y ante el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena declaró el ex juez Roberto Catalán en el marco de una denuncia efectuada por el ex preso político Miguel Godoy. Godoy había realizado meses atrás una presentación judicial identificando a quienes lo detuvieron y le provocaron torturas. Lucila Maraga, militante por los derechos humanos, nos contaba lo siguiente. Unos meses atrás se hizo una presentación legal, Miguel Godoy, sobre el momento de su detención. Él nombra a los distintos represores que en ese momento tuvieron y lo torturaron. En ese caso, en este momento, es citado Catalán, en ese momento era el juez de la Rioja, Charelo y Edesma, que son gendarmes que también participaron en aquel momento en las torturas que recibió Miguel Godoy. Nosotros, como siempre, nos reunimos acá cuando nos vamos enterando, nos vamos reuniendo con los compañeros, se le hizo repudio a Catalán, a aclarar que estas también están denunciadas en otras causas. Para otros días posteriores están citados Granillo, Roenaga, Moliné y Menéndez, que en el beneficio de estar en otras provincias, lo van a hacer en los juzgados de Córdoba, en el caso de Menéndez, y en el caso de los otros tres, en los juzgados de Buenos Aires. Catalán, recordemos que el año 75, cuando nos detiene, él estaba como fiscal y el juez era Zumbita. Inmediatamente se da el golpe militar, Catalán es nombrado como juez federal en el mes de abril. Y a partir de ahí se compromete con el terrorismo de Estado. Abre causas, no solamente a las que ya teníamos en el 75, sino a muchos de los que fueron deteniendo en el 76, se les abren causas judiciales, las torturas que recibíamos en ese momento. La mega causa, él está con preventiva. Ya veremos que lo que se suele, el juez, la causa que estamos hablando, se lo ve una persona en buen estado de salud, pero él sí ha aducido problemas de salud para gozar de estos domiciliarios. Él en este momento tendría que estar en una cárcel común, como cualquier represor. La fiscalía, junto con el juez, determinarán, ellos harán los cargos que considerarán que oportuna en base a las declaraciones que el compañero Godoy. Ya estaremos nosotros esperando a ver cómo lo resuelve esto la fiscalía. y después el juez. Recordemos que Catalán se encuentra con prisión preventiva domiciliaria y que también se encuentra comprometido en el marco de la mega causa. Unos meses atrás se hizo una presentación legal, Miguel Godoy, sobre el momento de su detención. Él nombra a los distintos represores que en ese momento murieron y lo torturaron. En ese caso, en este momento, es citado Catalán, en ese momento era el juez de la Rioja, Carelo y Ledesma, que son gendarmes que también participaron en aquel momento en las torturas que se hizo Miguel Godoy. Nosotros, como siempre, nos reunimos acá cuando nos vamos enterando, nos vamos reuniendo con los compañeros, se le hizo repudio a Catalán, a aclarar que también están denunciadas en otras causas. Para otros días posteriores están citados Granillo, Boenaga, Moliné y Menéndez, que tienen el beneficio de estar en otras provincias, lo van a hacer en los juzgados de Córdoba, en el caso de Menéndez, y en el caso de los otros tres, en los juzgados de Buenos Aires. Catalán, recordemos que en el año 75, cuando nos detiene, él estaba como fiscal y el juez era Chundita. Inmediatamente se da el golpe militar, Catalán es nombrado como juez federal en el mes de abril. Y a partir de ahí se compromete con el terrorismo de Estado. Abre causas, no solamente a las que ya teníamos en el 75, sino a muchos de los que fueron deteniendo en el 76, se les abren causas judiciales, las torturas que recibíamos en ese momento. La mega causa, él está con preventiva. Si ya veremos que lo que se suele, el juez, esta causa que estamos hablando, se lo ve una persona en buen estado de salud, pero él siempre ha aducido problemas de salud para gozar de estos domiciliarios. Él en este momento tendría que estar en una cárcel común, como cualquier represor. La fiscalía, junto con el juez, determinarán, ellos harán los cargos que considerarán de oportuna en base a las declaraciones que el compañero Godoy. Ya estaremos nosotros esperando a ver cómo lo resuelve esto la fiscalía y después el juez. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba, el día que Monsanto no demostró ser seguro. Germán Prato es el secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba. Se trata del funcionario que rechazó el estudio de impacto ambiental presentado por Monsanto para su instalación en Malvinas, Argentina. En una entrevista exclusiva, Prato comenta sobre algunos puntos del rechazo. La resolución de la Comisión Técnica, o sea, el dictamen de la Comisión Técnica y la resolución firmada desde la Secretaría, dando por no aprobado el estudio de impacto ambiental, automáticamente disparan la situación que tiene que ver con la suspensión, yo diría, firme en cuanto a la obra civil, ¿no? En el estudio de impacto ambiental presentado en Córdoba en cuanto a residuos sólidos urbanos, se hablaba de alternativas que tenían que ver con la utilización para abono o para alimento de ganado, pero sin especificar a dónde iba a ir todo ese residuo sólido urbano, que estamos hablando de 250 toneladas diarias, que es, para que la gente se dé una idea, es el mismo residuo que genera una ciudad de entre 250 y 270 mil habitantes. Entonces, todo ese residuo trasladado a una localidad de 13.000 habitantes, ¿cierto? Es como que parece un tema central, el tema del residuo, ¿no?, urbano. En el caso de los residuos peligrosos, en el estudio se habla de cuestiones, como se dijo en el dictamen de la comisión, ¿no? Tal vez yo diría falto de profundidad. ¿En qué sentido? Se habla de que, ajustándose a la ley provincial, el residuo peligroso, que es el que resulta del curado de semillas, así que en ese escenario la empresa dice que el residuo producto del curado va a estar depositado en tambores aislados, etcétera,

Ciudad de Buenos Aires. El fracaso de la inscripción online a las escuelas deja a casi 17.000 chicas y chicos fuera de la matrícula escolar. Padres y docentes se organizan y movilizan contra la exclusión de alumnos que a pocos días del comienzo de clase aún no tienen asegurado su ingreso. Uno de los padres dio su opinión ante la problemática. Mi nombre es Martín Cadel, ya tengo 3 hijos, uno egresado en una escuela pública del gobierno de la ciudad, por el cual luego de la inscripción online me dieron la vacante y me la desadjudicaron. La inscripción online es algo que el gobierno de la ciudad, el gobierno de Mauricio Macri, trató de implementar creyendo que les iba a salir bien. Realmente fue un fracaso y queda demostrado en todos los padres que estamos girando alrededor de todo esto. Alrededor de 17.000 somos los que quedamos sin vacantes, queremos que somos más, porque los números los maneja el gobierno de la ciudad. Más allá de eso, lo que sí quedó demostrado y en parte nos ayudó a nosotros como docentes y como padres, es a quedar en evidencia la situación del norte y el sur en la ciudad. Los que estamos en el sur, los que estamos en condiciones más precarias de vivienda y de infraestructura del gobierno de la ciudad, somos los que estamos padeciendo la faltante de vacantes y la faltante de escuelas. A partir de ahora nos estamos movilizando, estamos tratando de que nos escuchen. La verdad es que nos escuchan, pero no nos resuelven los conflictos. Estamos pidiendo que construyan más escuelas y que tengan en cuenta la situación de, sobre todo, insisto, la zona sur de la ciudad. Hoy estamos haciendo un abrazo al Instituto Bernasconi, es una escuela, es un palacio, tiene casi 80 años de construcción, fue donada por el señor Bernasconi. Eran lugares de esparcimiento, eran lugares de, imagínense, hace tantos años de campo, y Bernasconi fue el que donó el dinero para construir un palacio. Funcionan 10 escuelas, escuelas primarias, escuela secundaria, escuela de natación, escuela de música, jardines infantes, o sea, alberga 4.500 chicos. Hoy lo estamos abrazando porque como se equivocó el gobierno de la ciudad, tuvieron que meter en los pasillos donde los chicos se recrean, donde los chicos juegan, ahí metieron aulas. O sea que los chicos van a quedar hacinados y a su vez no van a tener lugar donde jugar, donde hacer los recreos y donde hacer educación física. Eso es lo que nosotros estamos sumamente preocupados. La justicia acaba de actuar en contra a estas aulas Durlock, porque también tenemos aulas container en otras escuelas, acaba de fallar en contra del gobierno de la ciudad y ordenó frenarla, sobre todo porque no es lugar para que estén los chicos. Y como es un museo histórico, necesita aprobación de la gente de planificación y de seguridad de higiene. Hasta aquí el resumen informativo RNMA. Un recorrido por medios comunitarios, alternativos y populares que conforman nuestra red. RNMA.